Espacio. Arcosanti fue la primera aldea ecológica en el mundo y su construcción comenzó en 1979 en Arizona, Estados Unidos. Regresamos. Elite Espacio. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas 5 décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es Siglo XX. Estamos aquí en Elite Espacios, siglo XX. Un 19 de abril de 1956, en Mónaco, la actriz estadounidense Grace Kelly se casa con el príncipe Rainiero III. El príncipe soberano de Mónaco, Grace Kelly, una gran actriz, impresionante actriz, se vuelve la princesa. Ahí es cuando realmente, no nada más como princesa. Recordemos, vamos a hablar un poquito también sobre Rainiero. Su nombre secular, nosotros lo conocemos como Rainiero III, pero ahí les va su nombre secular, o el nombre real para los que no saben qué es secular. Se llama Rainier Louis Henry Maxence Bertrand Grimaldi, de apellido Grimaldi. 5 nombres de pila y apellido Grimaldi. Antes de ser el príncipe, primero fue conocido con otros títulos, como el Marqués de Vaux, el Duque de Valentinois, el Conde de Carlisle, el Barón de Saint-Loup, y pues así es cuando él, después de todos estos 4 títulos, el 9 de mayo de 1949, y llega a ser el príncipe de Mónaco. Y realmente él fue nombrado en esa fecha, aunque ya era pues conocido como el príncipe. Su coronación fue hasta el 12 de abril de 1950. El soltero más codiciado en aquel entonces, así es, porque pues les recuerdo que él ya tenía pues prácticamente 6 años de ser el príncipe de Mónaco hasta que se viene a casar con Grace Kelly. Él estuvo con, pues, en el reino 55 años hasta el 6 de abril del 2005, cuando fue que falleció a la edad de 81 años, ahí mismo en Monte Carlo, en Mónaco. Y lo llevaron a enterrar a la Catedral de San Nicolás de Mónaco. Y pues les voy a recordar algunas cosas para los que no conocen Mónaco, y para los que lo conocen, pues algunas situaciones. Primero voy a seguir hablando de Rainiero III. Él viene de la familia de Grimaldi, de la Casa Real de los Grimaldi. Su padre fue el conde Pedro de Polignac. Su madre, la princesa Carlota de Mónaco. Okay. Ahí fue cuando, pues de ahí toma el como la madre era la princesa y ella fue la que era la reina en ese momento, pues podemos hablarlo así, como ahorita la reina Isabel, su esposo es el príncipe porque él no tiene orígenes reales, y pues al que le, cuando ella ya fallezca o abdique, pues le va a tocar ya sea a su hijo, al príncipe Carlos, o a su nieto, ¿no?, que es por quien se dice que va a abdicar. Pero pues así él fue como tomó el principado. Tuvo tres hijos, tres hijas, bueno, tres hijos. La primera hija es la princesa Carolina, Carolina de Mónaco. Todos la hemos visto en televisión, ¿quién no la conoce? Después tuvo a Alberto II y después a la princesa Estefanía. Pues este Alberto II obviamente es el que ha dado mucho de qué hablar actualmente, pero ahí la situación es ya tema de otro programa. Rainiero III nace un 31 de mayo de 1923 en el Palacio del Príncipe de Mónaco. Es el primer hijo de la princesa Carlota de Mónaco. Y después de ahí nace, pues él fue el segundo en la sucesión al trono de Mónaco, por detrás de su madre, obviamente, porque en ese momento su madre no era la princesa, ya después fue la princesa y luego inmediatamente le toca a él. Después hubo una gran controversia con su hermana, una hermana que tuvo, que era la princesa Antonieta Luisa Alberta Susana de Mónaco, la baronesa de Massy, quien nació unos años después, en 1920, y murió en el 2011. Toda su infancia, como se dice, de Rainiero, fue muy infeliz, fue muy sombría, al punto de que Rainiero llegó a comentar en una ocasión, dice, mi hermana y yo hemos sido educados por una niñera, dice, a nuestros padres solo los veíamos de las 5 de la tarde para tomar el té, para platicar con ellos, nada más una hora. No los volvíamos a ver, siempre estábamos confinados a una habitación de juegos. Fue una infancia muy triste, fue una educación muy triste para todos nosotros, para mi hermana y para mí. Entonces, debido a esta situación, la princesa de Mónaco, la princesa Carolina, lo manda a Inglaterra, a los colegios de por allá, para que empiece a formar su educación. Entonces, pues ahí ya es cuando dice qué es lo que está pasando, ya empieza a conocer más. Después de ahí, pues como se empezó a rebelar un poco contra la madre, la mamá decide mandarlo a Suiza, para que empiece ahí a continuar sus estudios, y después lo manda a Francia, a la Universidad de Montpellier, donde ahí ya obtiene el grado de una licenciatura de artes en 1943, y pues impresionante. Y fue cuando, encantándole todo el arte, y la mamá le dice, pues sabes qué, mijito, yo sé que te gusta mucho el arte y todo esto que estás haciendo, pero pues te va a tocar la política. Así que, pues ni modo, entró después de titularse en la licenciatura de artes al Instituto de Estudios Políticos de París. Y ahí es a donde le enseñan toda la política. Ya al cumplir los 21 años, en 1944, su madre, la princesa Carlota, renuncia a su derecho al trono de Mónaco y Rainiero se convierte en el príncipe heredero directo del príncipe Luis II. Y pues ahí es cuando ya entra él a ser el príncipe directo, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial, Rainiero se une al ejército de la Francia Libre en septiembre de 1944. Le estoy dando muchas fechas, ¿verdad? Sirve a las órdenes del general Joseph Jean Joffre, y se convierte rápidamente en un subteniente. Vive la acción de la guerra en la contraofensiva en Alsacia, pero pues obviamente, como era el príncipe, pues lo tenían que cuidar mucho. Aún así él estaba en esa situación. Recibe la condecoración francesa, la Cruz de la Guerra con la Estrella de Bronce, que representa una citación de nivel de la brigada, y le dan ahí el rango de cavalier de los franceses en la Legión de Honor en 1947. Se dice que tuvo muchas novias entre los años 40 y 50. Mantuvo una relación sentimental con la actriz francesa Giselle Pascal, a quien conoció cuando él era estudiante en la Universidad de Montpellier. Y pues la hermana de Rainiero, la princesa Antonieta, deseando que su hijo también ascendiera al trono de Mónaco, extiende rumores de que Giselle era estéril, y todos estos rumores, junto con todos estos rechazos de la familia Pascal, ponen un problemón ahí a la familia, empiezan problemas, etcétera. Y pues él en ese momento obviamente se rompe esa relación. Ya a partir de ahí empieza también la situación donde pues él se vuelve también como su hijo mujeriego, y es hasta que pues ya a la edad de 26 años es coronado como el príncipe un 12 de abril de 1950. Se convierte en el príncipe soberano de Mónaco y ya ascendió al trono. Entonces trabaja por recuperar todo el lustre de Mónaco. Todas las noticias en aquel momento decían que este príncipe subía al trono con un tesoro prácticamente inexistente. Pues a sus tan solo 26 años, él empieza en su reinado a meterse en colaboración con el magnate naviero, el griego Aristóteles Onassis. Toma el control de la Society en aquel entonces y hace una mancuerna, una sinergia con Onassis para convertir Mónaco en uno de los principales puertos para yates privados, y también empieza la construcción masiva sobre los hoteles de gran lujo, construcción masiva sobre los casinos, y pues se vuelve obviamente, como les dije, el soltero más codiciado. Y es cuando pues una compañía cinematográfica que va a filmar sobre Mónaco todo esto, lleva a Grace Kelly a rodar la película Atrapa a un ladrón. En 1955, Rainiero la ve, a Grace Kelly, se enamora de ella, y pues ahí es cuando la persigue hasta Estados Unidos, empieza un romance con ella, y la pide oficialmente a sus padres. Y es allí cuando pues Grace Kelly se convierte en un 19 de abril de 1956 la princesa de Mónaco. Hicieron un fiestón bárbaro, por lo que se conoce, una super fiesta. Y es ahí cuando pues Grace Kelly se convierte en esta princesa, y es ahí, como les estoy diciendo, cuando Rainiero, con el apoyo de ella, con todas las ideas y varias cosas, porque ella además pues era actriz, pero le gustaba obviamente le gustaba la farándula y ese tipo de situaciones, empiezan a formarse todos estos grandes casinos, todas estas situaciones. Hace unos meses, un amigo mío me platicó que pues decidió él junto con otra pareja amiga de ellos, él con su esposa y otros amigos, tomar un viaje, y dijeron: vamos a ir a Italia y a conocer una parte de Italia. Y de ahí pues decidieron ellos, dejaron el automóvil en el norte de Italia y tomaron el tren para irse hasta Mónaco. Me dice: increíble, teníamos tantas ganas de conocer eso, veíamos los yates, veíamos la gente caminar, vimos bajar Me dice, eso sí fue muy lamentable para mí, un niñito de 5 o 6 años, vestido de verdad como si fuera un principito, pero realmente ¿con quién iba el niño? Llevaba 3 sirvientas, 2 mayordomos, 3 guardaespaldas, dice, nunca supimos quién era ese niñito, pero esas sirvientas, los mayordomos, todos lo llevaron, lo subieron a un coche, dice, casualmente lo estuvimos viendo, lo llevaron a un coche a una calle de distancia y ahí bajaron y se toparon otra vez con el niñito porque estaba comprando un helado. Y cuando dijo, lo bajaron de un yate impresionante, me dijo, un yate que podía haber sido como de 5, 6, 7 pisos, que podía haber sido más que un edificio. Dice, nos metimos a un casino y entramos a la partecita de atrás, le dije, yo quiero entrar, y me dijo, un señor me detuvo en la puerta y me dijo, no puede pasar, ¿va a apostar? Le dijo, sí, claro que yo voy a apostar, yo soy gran apostador, a mí me gustan mucho las apuestas. Entonces le prestaron un saco porque no tenía saco y le dijeron, es que nadie puede pasar aquí sin saco, a él y a su amigo le prestaron un saco. Entraron con las esposas y fue impresionante. Una vez que entraron, me dice, Abraham, no lo vas a creer. Dije, pues vamos a ver si nos sentamos, no nos sentamos, vamos a cotorrear. Y de repente vieron una mesa donde la apuesta mínima era una sola ficha que valía 20,000 euros. Así es. Imagínense todo lo que se gana ahorita en el Principado de Mónaco con todos esos casinos, y no nada más eso, sino todas las festividades y todas las fiestas deportivas que se da, como el Gran Premio de Mónaco, este Gran Premio de Fórmula 1. Y ¿saben qué? Quiero saludar rápido a mi gran amigo, aquí el ingeniero David Magallón, porque ya me dijo, córtale, adiós, se nos acabó el tiempo. Pues les recuerdo, pasado mañana, 70s and 80s The Mix, con un gran especial por el Día del Niño, aunque faltan 10 días para el Día del Niño. Buenas noches a todos. Una vez encontradas las herramientas que envuelven nuestro universo, la fórmula para componer un ambiente único y perfecto consiste en disfrutar los elementos de la noche. Los de la noche. Peace, love. Love, unity and respect. Unity and respect. Estos elementos reunidos son la clave, la esencia del mundo, de nuestro mundo. Elite Espacios, el lugar donde la naturaleza y la noche se vuelven uno solo. No olvides escucharnos la próxima semana por el 1670 de AM en Radio Anáhuac. Recuerda, los jueves de 10 a 11 de la noche.